Bueno, dialogamos en la mañana de este martes en Acontecer Rural con el ingeniero agrónomo Gaspar Core Sánchez del área de desarrollo y marketing desde Advanta Argentina, porque bueno, se viene Agroactiva y para Advanta es muy importante el escenario de Agroactiva porque miles de productores, ganaderos, tamberos llegan a Agroactiva y es un... Imagino una oportunidad importante para contactar con los mismos. Es así, Gaspar, ¿cómo te va? Ciriaco Torres, desde Radio Amanecer, Ciudad de 9 de Julio, te habla. Buen día. Ciriaco, querido, ¿cómo andás? Buen día. Muy, ¿todo pero, en orden? Muy, pero muy bien. Mañanas frescas que tenemos por la Pampa, ¿no? así es. Arrancando a poquito ya con bueno, las heladas en varios puntos del país, ¿no? Bueno, escuchaste ahí que decía que, bueno, se viene Agroactiva y para ustedes, para Advanta, mejor dicho, es un escenario más que importante poder contactar con productores en el lugar. Recontra importante. En Armstrong ahí vamos a estar el 1 de junio, son 4 días, muy orientado a, como decías vos, productores, un poco un perfil mixto, ¿no? Que articulan mucha agricultura con ganadería. Y es así que vamos a estar en un sector denominado Acción Ganadera, en Armstrong, en Agroactiva. Es un sector donde, de hecho, tenemos, bueno, muy cerquita también a la firma Class, donde vamos a hacer alguna presentación en conjunto. Tenemos, a su vez, está el, digamos, los encierres a corral de novillitos. Digamos, está todo armado para articular el eslabón semilla y cómo desde la semilla podemos empezar a tomar decisiones de acuerdo a, bueno, qué performance buscamos de acuerdo a la categoría, el sistema, si es para cría, si es para recría, engorde. Entonces, bueno, vamos a brindar 3 charlas a lo largo de estos días, muy orientadas de vuelta a lo que es maíz y sorgo, más que nada perfil silero, ¿no? Este segmento de silaje de planta entera, y también muy de lleno en lo que es este sorgo para pastoreo en diferido y para pastoreo directo, multicorte. Por supuesto, vamos a tocar temas desde ya, desde lo que es la tecnología iGrowth, que fue ya lanzada en el segmento forrajero y completa el abanico de segmentos con esta tecnología. Y otros temas en cuanto a sanidad de bueno, del sorgo, posicionamiento, adaptación a la zona y demás. Así que se viene algo muy entretenido, la verdad. Bueno, serán 4 días, por un lado para Advanta, muy intenso, pero para el productor ya ir agendando esas 3 charlas y el paso obligado por Acción Ganadera junto a Advanta. Así es, esas 3 charlas que van a estar entre horarios de 10:30 a 12 del mediodía, bien cerquita, justo antes del almuerzo. Y el trabajo es de vuelta, ¿no? Venimos desarrollando mucha información en lo que hace, por ejemplo, a maíz, nuestros híbridos, cómo posicionarlos para silaje, cuáles para grano, cuáles son más doble propósito, ¿no? Vamos a estar tocando temas de cuál es el momento óptimo para picar un maíz, para picar un sorgo, qué calidad podemos esperar con un maíz, con un sorgo, qué estamos haciendo desde Advanta, en este segmento tan grande de lo que es silaje, es una zona mega, mega, tanto tambera como ganadera, ¿no? Así que bueno, creo que va a ser muy interesante para quienes se acerquen, y el sorgo que nuevamente se viene a posicionar en esta campaña un poco errática, ¿no? En materia de disponibilidad hídrica, ¿no? De disponibilidad de agua, el sorgo viene con muy buenas, se viene defendiendo bastante, bastante bien, ¿no? Sabemos que es un cultivo que tolera mucho mejor déficits hídricos, ¿no? Limitantes de agua, y en ese sentido logramos pisos de rendimiento un poco mayores en algunas zonas respecto al maíz. Entonces está bueno cómo la charla va a estar orientada a complementar estos dos cultivos, ¿no? Claro, sí. Para, bueno, justamente poder abastecernos de alimentos, de silo, para pasar un invierno que se viene en cualquier momento. Estamos en plena época también de sorgo en pastoreos diferidos, ¿no? Esto de traspolar alimentos del verano al invierno es muy común, tanto en zonas de cría como de recría. Entonces, creo que realmente va a ser una parada obligatoria, muy tentadora. Bien, ¿cómo ha sido lo que tiene que ver la campaña, tanto en demanda de semillas de sorgo como de los híbridos de maíz? Uno ha hablado con la gente del rancho aquí en 9 de julio, distribuidor oficial de Advanta, y nos hablan que en el plano local los productores han estado muy demandantes de los productos Advanta. Y a nivel nacional, Gaspar. Bueno, un saludo a nuestros amigos del rancho, sí, del 9 de julio. Sí, a ver, no, es un panorama muy genérico, a nivel nacional. Demanda de los tres cultivos. No, tampoco sacarle peso al girasol, también otro cultivo recontra demandado. La superficie del sorgo viene, la verdad que posicionándose bien, viene en aumento. Creemos que el productor ya con varía, ¿no? De acuerdo a la zona, pero el escenario de falta de agua fue algo que se marcó en muchas localidades a nivel país, lo que demandó un interés ya desde el 2020, cuando se dispara por allá el precio del commodity del sorgo y empieza a aumentar la superficie de sorgo, empezaron a retomar el cultivo en la rotación muchos productores, que terminaron con buenos rendimientos a pesar de esta falta de agua y quieren continuar apostando al cultivo y a la diversidad, ¿no? Más que nada, diversificar la siembra. Okay. Así que sí, a ver, es una demanda muy importante la que tuvimos esta campaña, el maíz en sorgo, en girasol, y no dejar de, a ver, no perder de vista que la cosecha, si bien fue buena, sabemos que hay una demanda muy alta y se solapa con una falta de agua en muchas zonas de campos, digamos, ¿no?, de producción, lo que hace que, bueno, por momento nos cueste poder igualar esa demanda, ¿no?, y poder abastecerla, pero la verdad que, nada, hoy por hoy el productor lo que vemos es que se está queriendo anticipar las compras del insumo semilla, entonces es esta necesidad de querer rápidamente calzarse la bolsa para poder planificar la siembra, en eso estamos, ¿no?, con la gente, bueno, por ejemplo, del 9 de julio, en poder rápidamente abastecer la estación. Bien, volviendo a Agroactiva, Gaspar, en cuanto a las charlas, ya se conoce el horario en que van a ser, digo, para informarle al productor de 9 de julio y de la región que va a estar pasando por Agroactiva, sí. Bueno, y tener conocimiento de eso, ¿no? Sí, como te decía, van a ser entre las 10:30 hasta las 12 del mediodía en este sector, nuevamente el sector de Acción Ganadera. Las charlas van a estar nuevamente orientadas. El miércoles va a estar orientado a manejos del sorgo, más que nada orientado a sorgo para diferido y pastoreo directo. Vamos a estar hablando de la tecnología agro en el segmento. Y después van a estar jueves y viernes orientada al silaje de maíz, evaluaciones del área de desarrollo de Advanta en torno a la tasa de desecación de los híbridos, calidad en silajes de maíz, cómo definir el momento óptimo de picado, y el sábado nuevamente otra charla orientada a sorgo. Así que, de vuelta, el horario es siempre el mismo, entre las 10:30 y 12 del mediodía. Gaspar, muchísimas gracias. Para Acontecer Rural en FM Amanecer, Ciudad 9 de Julio, y claro, por cierto, del 1 al 4 de junio, ahí nos vamos a estar viendo, dialogando con todo ese gran equipo de Advanta en Agroactiva, Bueno, sí, algo felices de recibirlos y de vuelta, muchas gracias a vos por el espacio.